bailar como yo. Quiere bailar mangulinas, quiere bailar como yo. Baila marcando el pasito, pa' que lo entiendas mejor. Baila marcando el pasito, pa' que lo entiendas mejor. Tienes que bailarlo, jalao. Tienes que bailarlo, zapateao. Tienes que bailarlo, jalao. Tienes que bailarlo, zapateao. La mangulina, señores, es un ritmo complicado. La mangulina, señores, es un ritmo complicado. No te creas que es sencillo, esto se baila trinao. No te creas que es sencillo, esto se baila trinao. Tienes que bailarlo, jalao. Tienes que bailarlo, zapateao. Tienes que bailarlo, jalao. Tienes que bailar zapateado. ¡Hálala, Benito! ¡Ay! La mangulina, señores, es un ritmo complicado. La mangulina, señores, es un ritmo complicado. No te creas que es sencillo, esto se baila trinao. Que es sencillo, esto se baila trinao. Tienes que bailarlo, jalao. Tienes que bailarlo, zapateao. Tienes que bailarlo, jalao. Tienes que bailarlo, zapateao. Brincando en un pie, jalao. Brincando en un pie, zapateao. Brincando en un pie, jalao. Brincando en un pie, zapateao. ¡Vaya bongo! ¡Ahí! ¡Ay, ay! ¡Abroso! Pasito para que sientas sabor, baila marcando el pasito para que sientas sabor. De la tambora y la güira, la guitarra y el bongo. De la tambora y la güira, la guitarra y el bongo. Tienes que bailarlo, jalao. Tienes que bailarlo, zapateao. Tienes que bailarlo, jalao. Tienes que bailarlo, zapateao. Y que tum bin cum, jalao. Y que tum bin cum, zapateao. Y que tum bin cum, jalao. Y que tum bin cum, zapateao. Y que tum bin cum, jalao. Y que tum bin cum, zapateao. Y que tum bin cum. Niki tum min kum, zapateao. Niki tum min kum, jalao. Niki tum min kum, sabroso. Niki tum min kum, jalao. Niki tum min kum, zapateao.